Caracas muy contento viviré. Si me quiere a mí solito, luego llegaré a Trujillo, Mérida, Táchira y Barquisimeto. Y como soy tan sencillo, dejaré de mi amor todo el secreto. Y como soy tan sencillo, dejaré de mi amor todo el secreto. Si me llego a casar, que no creo de ser con una venezolana, aunque soy un negrito muy feo en amores a mí, nadie me gana. Si me llego a casar, que no creo de ser con una venezolana, aunque soy un negrito muy feo en amores a mí, nadie me gana. guagua cualquiera va, de madrugada cualquiera va, cualquiera va. Y en su celda se oye un lamento. Es de noche y en su celda. por tu adiós. Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de hinojo gracias por tu adiós. Y viéndote en la espuma, la mente se me hace bruma y los recuerdos. su abandono. Pues fue por una cerveza que la adoré y la puse en un trono. Una cerveza la trajo a mí, pa' que alegrara mi vida entera. Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena. Una cerveza la trajo a mí, pa' que alegrara mi vida entera. Si la cerveza pudiera oír, tal vez llorara al saber mi pena. Mi mamá.

porque me enseñé a esperar. Si es de noche, me quita el sueño. Si es de día, oscuro está. ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Qué te detiene en tu caminar? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Qué te detiene en tu caminar? Magic Music. Planeta Salsa, con lo mejor de la salsa. Tendría que decir que no a todo lo que estoy sintiendo, a este amor que no tengo derecho, a este amor que ha llegado a destiempo. Tendría que arrancarme la piel, que me dejaste a mitad de querer. Tendría que arrancarme este alma, cambiarme de mundo, cambiar de planeta. Pero no puedo, es que no quiero. Por más que te aparto de mi pensamiento, siempre aquí.

atreves a mirarme? ¿Con qué cara hoy vienes a buscarme? ¿Cuánto ganas tratando de engañarte? Si en tu cara se nota que lo amaste, ¿y con qué cara pretendes hoy curarme? Que sola estabas cuando me abandonaste. Ya no me engañas, no puedo perdonarte, bajan no servirá. ¿Con qué cara me hablas del pasado? ¿Y con qué cara si sabes que has fallado? Ya me basta con ver tu actitud egoísta. ¿Y con qué cara te mientes a ti misma? Farsante, hoy me pides que olvide lo de antes. Puedes darte el lujo de marcharte con tu cara de niña arrogante. ¿Y con qué cara pretendes hoy besarme? De la cama ayer me desplazaste. Conquistarte, guapa no servirá. Al control de las mezclas, DJ Magic. Amame, encarcélame en tus dedos, amame. Hazme preso de tus celos, amame. Hazme leña ardiente de este fuego. Amame, que ahora soy tu amor prohibido. Amame, que deseo estar contigo. Amame, que arrebata todos mis sentidos. Tengo sed de amarte, hambre de tenerte. Quiero amarte siempre, vuélveme a querer. Tengo sed de amarte, hambre de tenerte. Hiérveme en tu vientre. Saboreando otros besos, me pregunto a cada instante cómo has hecho que lo nuestro se haya muerto en otro cuerpo. Me estoy perdiendo en tu trampa provocante. Te estás riendo, pues ya tienes otro amante. Me voy sintiendo atrapado y sin salida. Aceptaré que acabes con mi vida. Te estoy pidiendo que borremos tu recuerdo. Te estoy pidiendo que lo saques de tus sueños. Te estoy pidiendo que olvides lo pasado. Te estoy pidiendo que regreses a mi lado. Te estoy pidiendo que abandones tu. Te estoy pidiendo que te llenes con las mías. Te estoy pidiendo que le digas que fallaste. Que al fin de cuentas tú conmigo te quedaste. Música.

ese inmenso placer y recorrerte en silencio y sentir que tu boca me quema la piel. La mejor salsa baúl con DJ Magic. Se aprende de cada historia en la vida, de cada paso caída que debes tener presente. Que en cualquier lugar del mundo puede ser que en un te ajuste parcamente. Aprendes del que dice que te quiere, cuando traicionando hiere, cuando maldice tu suerte. Pues esa hipócrita mente puede matar de repente tu futuro de laureles. No creas que te ayudar quitándole libertad a un alma libre que nació para cantar. Si se siente de verdad un sentimiento real, no se margina y se trata de tocar. Porque estar preso no es dejar de ser humano, cambiando celda por celda, recibiendo talento y creatividad, todo en un solo nombre, Miniteca Magic Music. Salí. Sí, puedo.